La música que más te gusta está aquí. Cumbia. Inténtalo. Bachata. Reggaetón. Noticias. Cambia un estilo diferente. En radio. Radio Encoraime. Radio Encoraime. Tocando más música. Los aplausos y las palmas para ti. Lorelisa, Lorelisa. Y el vacilón del escenario. Seguimos conquistando en toda Latinoamérica. ¿De qué me sirve tu arrepentimiento? ¿De qué me sirve tu suplicación? www.radioencoraimes.com.